Bendito Padre Celestial, Señor, en este momento en el que nos dedicamos, Padre, a estudiar tu bendita y santa palabra, queremos suplicarte, Señor, y rogarte que tú, Señor, obres en el corazón y la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que tú, Padre, en tu misericordia, hables a nuestros corazones y que tu palabra santifique nuestras vidas en esta mañana, Señor. Padre, yo te quiero rogar especialmente, Señor, para que los textos, la porción bíblica que en esta mañana vamos a estudiar, venga y tenga vida en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Señor, tú nos llamas a la santidad y a la fidelidad a ti, Señor. Y queremos en esta mañana poder, Señor, observar tu voluntad y suplicarte que a través de tu gracia, Señor, y de tu Espíritu Santo, nosotros podamos tener nuestro entendimiento abierto y que podamos darle lugar a tu palabra en nuestros corazones. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, los invito a que abran sus Biblias en el libro de los Efesios, en el capítulo número 1. Esta mañana vamos a estar estudiando los textos número 1 y texto número 2, que viene siendo la introducción a la carta, o el saludo, o salutación, como usted quiera llamarle. Pero antes de que nosotros entremos al estudio de este texto, yo quiero darle algunos datos sobre esta carta. No le quiero dar los datos con el propósito de que usted tenga más información acerca de la Biblia únicamente, sino que al tener estos datos, ustedes los puedan apuntar en su boletín. Ustedes tienen su boletín y tiene una parte donde dice notas para el sermón, o notas del sermón. Quiero pedirles, hermanos, los que tengan la disposición, que empecemos con la lectura de esta carta. Que la leamos durante la semana para cuando vengamos el domingo tengamos ya cierto conocimiento sobre la carta y entender cuál es el propósito del Señor cuando escribió esta carta a los Efesios y qué es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas a través de su palabra en esta carta. Nosotros estudiamos la semana pasada que la epístola a los Efesios es una epístola que habla de riquezas. De riquezas. Estudiamos en el capítulo 1, texto 7, que habla de las riquezas de la gracia de Dios. En el capítulo número 3, texto 8, que habla de las riquezas inescrutables en Cristo Jesús. Y en el capítulo 3, texto 16, las riquezas de la gloria de Dios. Entonces, este libro tiene que ver con las riquezas espirituales de Dios para el creyente. Así que con eso en mente, nosotros nos acercamos a la palabra y lo que hacemos cuando leemos la palabra, nosotros no llevamos nuestras opiniones o nuestras interpretaciones, sino que en primera instancia aprendemos qué es lo que dice el texto y de ahí nosotros podemos sacar lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Esta es una epístola que habla de grandes riquezas y de llenura y de plenitud. Estos son los temas dominantes en la epístola. Por ejemplo, en el capítulo número 1, texto 18, dice el texto, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria. En el capítulo número 3, que ya lo leímos, también habla de la riqueza, de la llenura, capítulo 3, texto número 19. 3:19. Dice el texto, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez todo tipo, perdón, estoy leyendo el capítulo 4. Me brinqué el texto. Número 19. Ahora sí, hermanos. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis, y dice ahí, llenos de toda la plenitud de Dios. Dios quiere que conozcamos sus riquezas a través de su palabra, y Dios quiere que seamos llenos de toda la plenitud del Señor, de acuerdo a este texto. En el capítulo número 3, el texto número 8, dice el texto, a mí que soy menos, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, un texto que ya también estuvimos leyendo. En el capítulo número 3, el texto número 20, capítulo 3, texto 20. Mas vosotros no habéis... Yo estoy brincándome el capítulo 4. 3:20, perdón, ahora sí. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Los efesios constantemente en esta epístola se habla de abundancia, se habla de llenura, se habla de plenitud y se habla sobre todo de las riquezas que hay en Cristo Jesús. Capítulo 4, texto número 13, ahora sí el capítulo 4, dice el texto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura, y luego otra vez, de la plenitud de Cristo. Y esta es la voluntad para cada uno de nosotros. Su voluntad de Él no es que seamos ricos todos los cristianos en esta tierra, y que podamos llegar a decir, yo he alcanzado esto, he almacenado esta cantidad de riquezas. Él quiere que lleguemos a la plenitud del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. En el texto, en el capítulo 5, texto número 18, capítulo 5, texto 18, dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, como hemos podido ver, mis hermanos, acerca de esta epístola, todo el tema principal en la epístola habla de las riquezas de Dios, de la plenitud de Dios, de la llenura del Espíritu Santo, de la voluntad de Dios, que cada uno de nosotros lleguemos al pleno conocimiento de Dios. Entonces, esta semana, los que tomen la decisión de leerla, yo les aconsejo que lo lean con esto en mente. Ahora, hemos estado viendo las riquezas de Cristo, las riquezas de Dios, la llenura y las riquezas del Espíritu Santo, las riquezas de Dios. Ahora, ¿cuál es la garantía para que nosotros los cristianos podamos experimentar estas riquezas? ¿Dónde se encuentra la Escritura que dice que los creyentes en el día de hoy, usted y yo, podamos disfrutar de las mismas riquezas espirituales que disfrutaron los efesios? Vamos a ver algunos textos. En primer lugar, 1 Corintios capítulo 6, texto 17. Capítulo 6, texto 17. En este texto vamos a encontrar nosotros, mis hermanos, que la voluntad de Dios para con nosotros es esa. Porque dice el texto, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Cada uno de nosotros, de los que estamos en Cristo Jesús, los que hemos reconocido nuestros pecados, que nos arrepentimos de ellos y que pusimos nuestra confianza y nuestra fe en el Señor Jesucristo, ahora nos hemos unido con Él y somos uno en espíritu con Él. Esa es la garantía de esas riquezas. La garantía de las riquezas, mis hermanos, no está en lo que nosotros podamos hacer. No está en la inteligencia que cada uno de nosotros pueda desarrollar en la vida cristiana. No está en ninguna de estas cosas. Está únicamente en lo que el Señor Jesucristo ha hecho a favor de nosotros. Por eso hay una palabra que se repite, que la vamos a ver, es en Cristo, en Cristo. Romanos capítulo 8, texto 17. Esa es otra de las garantías por las cuales nosotros podemos disfrutar de esas riquezas. Romanos capítulo 8, texto número 17. Dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Noten, hermanos, que no habla este texto, no dice si es que alcanzamos a obtener y almacenar riquezas por la fe, por las semillas que depositamos y que plantamos, y como Dios vio nuestra fe, Dios nos recompensó con riquezas. No dice eso, dice si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa es nuestra garantía de poder disfrutar de todas las riquezas en Cristo Jesús. En Hebreos capítulo 2, el texto número 11, Hebreos 2:11, tenemos otra porción bíblica que nos habla exactamente de lo mismo. Ahora, yo sé que cada vez que estamos viendo una porción de la Escritura, algunos de ustedes se debaten en su mente, pero ¿a mí para qué me sirve eso? ¿Yo para qué quiero saber eso? La razón es, mis hermanos, cuando cada uno de nosotros llegue a renovar su entendimiento en la palabra de Dios, podrá experimentar semejantes y tales riquezas. Hebreos capítulo 2, texto 11. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. De nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios, los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los de la descendencia de Abraham. Y cuando leemos en el libro de los Romanos, la Escritura dice que todos los de la fe en Cristo son los verdaderos descendientes de Abraham. Entonces, esta es la garantía que nosotros tenemos en el libro de los Efesios. Nuestra garantía, mis hermanos, para obtener las riquezas espirituales, no está en usted o en mí, están en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son las bases de estas riquezas? Estamos hablando de riquezas, estamos hablando de todo esto. ¿Cuáles son las bases? En Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 1, el texto número 5. La base de esta riqueza está en que Dios nos ha predestinado. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios nos predestinó, Dios nos escogió, no por cosas buenas que nosotros hayamos hecho, sino que según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, cuando estábamos orando ahorita, a mí se me vino un pensamiento que es bíblico, es lo que dice la Escritura. ¿Saben, mis hermanos, que nosotros podemos orar y tenemos la confianza de que nuestra oración llega al cielo porque el Señor Jesucristo fue clavado en la cruz? Porque el Señor Jesucristo murió en la cruz, porque su cuerpo fue castigado, torturado, clavado y asesinado como un criminal. El que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ha sido partido, dice la Escritura que el velo del templo se partió en dos y se abrió la entrada al lugar santísimo. Y Hebreos dice que por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Quiere decir que todas estas riquezas están en Cristo Jesús. Ahora, cuando usted ora, yo no sé qué es lo que piensa. Para algunos la oración es algo aburrido, para otros la obligación es algo que tengo que hacer. Pero lo que deberíamos de tener en nuestra mente es que la oración es el privilegio más grande que puede tener todo creyente, porque entramos al trono de la gracia, a la presencia de Dios, no por buenas obras, sino por el puro afecto de su voluntad. Porque Él nos hizo aceptos en el amado. Otro texto más, ahí en el libro de los Efesios, en el capítulo 1, texto número 9, dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y lo dice ahí: según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Por qué conocemos de las riquezas de Dios? Porque a Dios le plació. A Dios le plació. Por eso, cuando nosotros vamos a evangelizar y nos encontramos con una persona que, por más que le expliquemos, no entiende, nosotros debemos de rogar al Señor: concédele el arrepentimiento, concédele que esta persona puede tener entendimiento, porque dice el texto número 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, porque a él le plació. En el texto número 11, aquí mismo en este capítulo, dice: en él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según qué, hermanos, el designio de su voluntad. Es la voluntad de Dios que nosotros seamos ricos, si es cierto, espiritualmente hablando. Y las riquezas en Cristo, las riquezas en el mundo no se pueden comparar a las riquezas de Cristo en lo absoluto. Este mundo, las riquezas de este mundo, los placeres que trae son temporáneas y generalmente son más los dolores que trae que los placeres. Entonces debemos de poner nuestra confianza y nuestra mente en las riquezas que hay en Cristo Jesús. En el capítulo 1 también, textos 6 y 7, estas bases de la riqueza son por la gracia de Dios. Capítulo 1, textos 6 y 7. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, dos veces se repite la palabra gracia, quiere decir que estas riquezas son por la gracia de Dios. Yo no sé si en su mente se está levantando, bueno, pero ¿cómo le hago para obtener estas riquezas? Mis hermanos, lo único que tenemos que hacer es, si estamos en Cristo, recibirlas y buscarlas. Buscar al Señor con todo nuestro corazón, mientras que el Señor pueda ser hallado, buscar al Señor constantemente y pedirle que nos revele y que nos llene de todas estas riquezas. En el capítulo 1, texto 12, dice que el fundamento de estas riquezas son por su gloria. Capítulo número 1, en el texto número 12 y texto número 14. Dice el texto 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, alabanza de su gloria. Texto 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios quiere que nosotros participemos de estas riquezas para la alabanza de su gloria. Todo en este mundo, hermanos, Dios lo creó para la alabanza de su gloria. No lo creó para la alabanza nuestra, lo creó para la alabanza de su gloria. Otro texto más, en el capítulo número 1, texto 19. ¿Cuáles son las bases de estas riquezas? Capítulo 1, texto 19, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Es su poder y su fuerza. ¿Cómo puedo estar seguro que voy a recibir esto? Lo he recibido por el poder y por la fuerza de Dios, quien es todopoderoso y puede hacer las cosas conforme a Él le place. Capítulo número 2, texto 4, el fundamento de esas riquezas es su amor. Capítulo 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estas riquezas están basadas en el amor de Dios. Ya hemos visto que sus riquezas están basadas en las riquezas de su gracia, en las riquezas de su gloria, en las riquezas de su poder, en su amor, y ahora vamos a ver en su llamado. Capítulo 1, texto número 18. Y hay mucho más, hermanos, que hablar, pero no quiero pasar todo el tiempo hablando de todas estas bases. Capítulo 1, texto número 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza, y luego aquí está, la esperanza a que Él os ha llamado. Dios nos predestinó, Dios nos escogió, Dios nos llamó, Dios ha hecho todas estas cosas, y como conclusión nosotros decimos, hermanos, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Estas son todas las bases de las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Y podríamos pasar mucho más tiempo hablando de esto, pero el tiempo no nos lo va a dar. Es que vámonos al capítulo 1, capítulo 1, texto número 1 y texto número 2. Capítulo 1, texto número 1 y texto número 2. Y leemos, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire cómo comienza la introducción. La mayoría de las epístolas del apóstol Pablo comienzan de esta manera. Casi todas, con la excepción de la epístola a los Gálatas, donde entra directamente al tema, sí hace un breve saludo, pero esta epístola comienza con Pablo. No hay duda de que el autor de esta epístola es el apóstol Pablo. Ahora, cuando uno escucha el nombre de una persona tantas veces en el Nuevo Testamento, Uno hace bien en invertir tiempo para entender quién es este personaje, por qué Dios lo utilizó de la manera que lo utilizó y ver todas las bendiciones que recibimos de parte de Dios a través de este hombre. Y no tener opiniones como las que he escuchado. Yo les comenté que cuando fuimos a Guatemala, una señora que estaba hablando de que Dios quiere que usted pare de sufrir. Me recuerdo, no se me olvide el nombre de la señora, Doña Huicha. Dijo Doña Huicha que ninguno de los escritos del apóstol Pablo eran buenos. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre que no tenía fe. Porque yo le dije, ¿cómo es posible que Dios quiere que uno pare de sufrir si el apóstol Pablo rogó a Dios por la enfermedad que tenía, por el aguijón, y Dios le dijo, Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad? Y ella dijo, oh, lo que pasa es que ese hombre no tenía fe. No tenía fe. Hermanos, vemos todo lo contrario en las epístolas. Autor de 13 de las epístolas del Nuevo Testamento. Y en esas 13 podemos encontrar la fe del apóstol. En el libro de los Hechos podemos encontrar que prácticamente el libro de los Hechos es dominado por este personaje. ¿Por qué? Porque Dios lo usó de una manera tremenda y de una manera especial. Ahora mire, el texto comienza Pablo y dice apóstol. El apóstol Pablo es el apóstol número 14. Ustedes van a encontrar que primero el Señor elige a 12 apóstoles. De los 12, uno deserta de la fe, se convierte en el traidor, Judas. Ese es el 12. Después elige a Matías. Es el tercer, el número 13. Y después el Señor, dice la Escritura, Pablo dice, y al último, a mí, como un abortivo, me llamó al ministerio. El Señor Jesucristo llamó al apóstol Pablo y se cerró el número de los apóstoles bajo los cuales la iglesia debe de obtener su fundamento. Porque la Escritura dice, leímos en Efesios en Hechos capítulo 2, edificados en el fundamento de los apóstoles, en Efesios, perdón. Y en Hechos 2 leímos que y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿De qué apóstoles? De los apóstoles que Dios mencionó. Ahora, la palabra apóstol en su sentido común es un enviado, un enviado. Pero en el sentido de los 12, con la excepción del desertor, y Matías y el apóstol Pablo, estos fueron los que pusieron el fundamento de la iglesia. Eran hombres que estaban capacitados por el Espíritu Santo para hacer milagros. Hacían prodigios por el poder de Dios y fueron inspirados para escribir el Nuevo Testamento. Después el canon de las Escrituras se cierra con el libro de Apocalipsis y ya no existe ningún apóstol en el sentido de los apóstoles, como el apóstol, terminando con el apóstol Pablo. Puede haber un hombre que vaya a un campo misionero, que sea virgen, que jamás haya pasado un misionero, y se le puede considerar como un apóstol, pero no como un apóstol que puede escribir nueva revelación de Dios, nueva palabra de Dios, o que tenga el poder para hacer los milagros y prodigios que hicieron los apóstoles. Nadie más puede hacer eso. No existe apóstoles en ese sentido. Si usted hace una búsqueda en el internet acerca de apóstoles, usted va a encontrar, mis hermanos, en el día de hoy, apóstoles modernos por montones, especialmente en Latinoamérica, más que en Europa. En Latinoamérica eso está lleno. Falsos, vamos a decir, gente que se autonombra apóstoles. Muy posiblemente pueden predicar una doctrina sana, pero no están siendo llamados en el sentido de que el apóstol Pablo lo está diciendo. Por eso dice Pablo, apóstol de Jesucristo, y para que no quede duda, dice, por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Cuando nosotros leemos los escritos de Pablo del Nuevo Testamento, no cabe duda de que Pablo fue llamado de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque Pablo no vino predicando un evangelio diferente del que predicaron los demás apóstoles. Dice la Escritura en Gálatas que él fue a Jerusalén, se reunió con los que tenían cierta reputación en la iglesia, con los apóstoles, dijo, y ninguno me enseñó ninguna cosa nueva. Y como vieron que predicábamos el mismo evangelio, se dieron la mano en señal de compañerismo y cada quien se fue por su lado, entendiendo que el apóstol Pablo era el apóstol de los gentiles. Entonces comienza la epístola de esta manera, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Esta es la marca, mis hermanos, de todo verdadero y genuino siervo de Dios. Que sean apóstoles, o que sean pastores, o que sean maestros de Jesucristo, y que sean de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Saben, mis hermanos? Ayer estábamos comentando, ayer hubo una ordenación, y uno de los hermanos en la ordenación estaba diciendo que los seminarios no hacen pastores, y eso es cierto. Una persona llamada puede ir a un seminario y se puede preparar para tener un mejor ministerio, tener más habilidad en el estudio de la palabra. Pero el seminario, si no es llamado, no le sirve absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque si Dios no lo llamó, Dios no lo va a respaldar. Necesita el llamado de Dios para que Dios lo respalde. Porque créanmelo, mis hermanos, que no es nada fácil. Absolutamente nada fácil. Hay días que uno quiere parar de predicar, no más quisiera predicar. ¿Por qué? Porque cuando la lucha se intensifica y cuando el calor viene, entonces pasa lo que le pasa a las bolsitas de té. Yo no sé si ustedes han visto las bolsitas de té que vienen en paquetitos, en bolsas sin etiqueta. Y usted agarra la bolsa y no sabe ni de qué es el té. ¿Sabe cómo se puede dar cuenta? Métala en agua caliente y usted va a saber de qué es ese té. Pues igualmente los siervos de Dios, si uno los ve y no pasa absolutamente nada, la única manera en la que usted se va a dar cuenta si alguien es un verdadero siervo de Dios, métalo a lo caliente. Hágalo pasar por la prueba de fuego y entonces se dará cuenta si es un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios lo llamó al ministerio, se va a dar cuenta que es por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Ahora, cuando hablamos de Pablo, cuando hablamos del apóstol Pablo, uno puede entender muchas cosas. Uno lee en el libro de los Hechos que su nombre era Saulo de Tarso. Ese era su nombre original. Él pertenecía, dice en Filipenses, que pertenecía a la tribu de Benjamín. Y la tribu de Benjamín, de la tribu de Benjamín salió el rey Saúl. Entonces, Saulo es el nombre en griego de lo que es en hebreo Saúl. Entonces, el apóstol Pablo, su nombre era Saulo, posiblemente refiriéndose al rey Saúl, pero en el Nuevo Testamento él toma el nombre de Pablo, que significa pequeño. Muy probable era pequeño en estatura, pero lo más probable, yo creo, no sé, él lo dice en la misma epístola, que él se considera el más pequeño de todos los apóstoles. Tal vez sería por lo que él pensaba de sí mismo. Él decía que Jesucristo murió por todos los pecadores, de los cuales él era el primero. Él se consideraba nada absolutamente comparado a Dios, nada absolutamente comparado a los demás apóstoles. Era un hombre humilde. Y cuando comienza la carta, en primer lugar vemos que el apóstol Pablo es del Señor Jesucristo y llamado por la voluntad de Dios. Ahora, hay dos palabras. Cuando él dirige a la epístola a los Efesios, y estas dos palabras son dos calificativos que tienen que ver con las marcas de todo verdadero creyente. Miren, mis hermanos, dice el texto, a los, ¿cómo dice ahí? Santos y fieles. Santos y fieles. Esa es la voluntad de Dios para todo creyente. Que cada persona en la iglesia sea santa y sea fiel. Ese es el calificativo que Dios nos da a todos. Ese es a donde Dios quiere que llegamos. En primer lugar, somos considerados santos y fieles por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si usted es una persona que ya se arrepintió de sus pecados, que ya creyó en el Señor Jesucristo, que ya nació de nuevo, la santidad del Señor Jesucristo, su justicia, le fue imputada, le fue aplicada. Usted no llega a la presencia de Dios en oración y sus oraciones son recibidas porque usted es una buena persona. Dios lo recibe porque a usted lo ve como si viera al Señor Jesucristo, porque ya vio al Señor Jesucristo como si fuera usted. Porque Dios lo clavó en la cruz al Señor Jesucristo. La Escritura dice que a Dios le plació entregar a su Hijo. Fue el beneplácito de Dios llevarlo a la cruz para que nosotros pudiéramos ser justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en la mente de Dios, en el corazón de Dios, cada verdadero creyente es santo y es fiel. Esto es lo que se le llama en la teología la posición de todo creyente delante de Dios. Ahora, en la práctica podemos observar lo opuesto. Y eso es el trabajo que a nosotros nos toca hacer. Somos llamados a la santificación. Tenemos un llamado de vivir vidas santas que le agraden a Dios. El apóstol Pedro dice en su capítulo 1 que seamos santos, así como el Señor es santo. Vamos a leerlo. Primera de Pedro. En la primera carta de Pedro nosotros encontramos que el llamado al cual Dios nos ha traído es al de la santidad. Primera de Pedro, déjenme ver porque parece que me lo robaron del texto aquí. Se me vino a mi mente, no tengo la nota, hermanos. Si alguno lo encuentra, si uno dice, ahí está. Sí, aquí está. Vamos a leerlo el texto. Dice, vamos a leer del 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora, hermanos, noten la frase que dice, escrito está. Algo que nosotros estamos estudiando en el día de hoy acerca de la santidad, está escrito. Y la razón por la que está escrito es porque es la palabra de Dios y nosotros por eso debemos de buscar la santidad. Más adelante dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, miren lo que dice, conducíos en temor todo el tiempo en vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, sí, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para vuestra fe y que esperanza que sean en Dios. Vamos a volver a nuestro texto. Entonces entendemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Si hay algo en nuestra vida en la cual nos debemos de ocupar es en conocer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, es decir, su palabra, nos santifica. Déjeme darle un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántos de ustedes no han experimentado problemas familiares en su casa? Con su esposa, con sus hijos, nómbrelos. Mucho tipo de problemas. Bien, ¿saben cuál es una de las razones, mis hermanos? Una de las razones, en primer lugar, es porque hay pecado en nuestras vidas, hay conflicto, pero ya como creyentes es por no conocer el orden de Dios para la familia. ¿Cómo debe de funcionar la familia? La familia está organizada con el mismo tipo de organización que está organizada la iglesia. Hay una autoridad y hay quienes se someten en sujeción a esa autoridad. Cuando uno encuentra el orden, la posición del padre, la posición de la madre, el rol del padre, el rol de la madre y el rol de los hijos, mis hermanos, y uno busca el funcionar de esa manera, lo que está haciendo es que se está santificando para el Señor. Al obedecer la palabra de Dios, uno se está santificando para el Señor. Entonces, eso es algo en lo cual nosotros debemos de poner una tremenda atención. Ahora, la segunda palabra que está ahí, y es la palabra fieles, fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Dios nos llama a los creyentes fieles. Esa, teológicamente, posicionalmente, en Cristo Jesús somos fieles. Pero volvemos al aspecto práctico, vamos a decirlo de esta manera, a la realidad en este momento. ¿Cómo estoy yo en el día de hoy? Si ustedes vieron en su boletín, yo les puse algunos textos en el pasaje, en el Evangelio, que no están en secuencia, algunos sí, otros no, pero cada uno de estos textos que yo se los puse aquí, se los puse con el propósito de ilustrar el significado de la palabra fiel. La palabra fiel tiene que ver con ser puesto sobre algo y responder a lo cual uno fue llamado y darle cuentas a su Señor. Cada creyente está puesto con un ministerio. Cada creyente tiene la voluntad de Dios para su vida, que es general y en algunos casos para algunos es específica. Y esa voluntad de Dios, Dios nos puso para que seamos fieles. Y lo que vamos a estar estudiando en el libro de Efesios tiene el propósito de que nosotros busquemos la santidad y que también seamos fieles a Dios. Vamos a ver cada uno de los textos. Mateo 24, 25. Dice el texto: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Quién es aquel siervo? ¿Sabe quién es el siervo, hermanos? ¿Saben a quién ha puesto Dios para que lleve? En este caso, vamos a ponerlo así, vamos a explicarlo de diferentes maneras. A mí como pastor, Dios me puso para que lleve alimento, dice la Escritura, para que apaciente el rebaño, para que lo ponga a pastar. El día de ayer tuvimos una ordenación, y una de mis exhortaciones al futuro pastor fue esa, que apaciente el rebaño del Señor. La palabra rebaño o grey se encuentra únicamente 4 veces en el Nuevo Testamento, una en Lucas 12, 22, otra en el libro de Hechos, capítulo 20, texto 28 y 29, y otra en Primera de Pedro 5, 2 y 5, 3. Y las 4 veces que se menciona, mis hermanos, tiene el propósito de apacentar, de calmar. En Lucas 12, 22 dice la Escritura que el Señor le dice: no temáis manada pequeña. El pastor tiene la responsabilidad de ser fiel delante de Dios para traer tranquilidad a la congregación, para traer la palabra de Dios y entregarles certeza domingo tras domingo, semana tras semana. No para venir y decir: bueno, esto dice la Biblia, pero yo opino esto. Lo más seguro es que quién sabe. Cada uno de ustedes busque a ver cómo Dios les revela, y pues al fin de mes vamos a ver quién es mayoría y esa posición vamos a adoptar. No, hermanos, no es así. No es así. En la segunda ocasión que se menciona la palabra grey o rebaño es en Hechos 20, del texto 28 y 29, lo leímos la semana pasada. Dice que tengamos cuidado de nosotros y de la grey bajo la cual, el Señor nos ha puesto como pastores, ancianos de la iglesia. Dice que cuidemos de que no vengan lobos rapaces e impongan cargas pesadas, difíciles de llevar a la congregación. Y ese es otro de mis trabajos. Si yo no hago eso, yo no estoy siendo un siervo fiel. Y ya, y las otras características están en Primera de Pedro. Ahora, para la iglesia en sentido general, ¿cómo nosotros debemos de ser fieles para la comunidad en la cual nosotros tenemos alrededor, para los no creyentes? Nosotros debemos ser fieles en tener compasión y llevarles el evangelio a los no creyentes para que Dios pueda tener misericordia de ellos y tal vez les conceda el arrepentimiento. O posiblemente ellos respondan de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero nuestro trabajo, nuestra fidelidad está en ser constantes con llevar la palabra de Dios. Así es que mire, hermano, la siguiente vez que nosotros vayamos a testificar, vamos a ir con esto en mente. Vamos a testificar no porque en la iglesia se estableció un programa, no porque tengo que ponerlo en práctica porque perdí la escuela dominical, sino porque es la voluntad de Dios y Dios me requiere a mí que yo sea fiel bajo lo que Él me ha puesto. El segundo texto está en el capítulo 25, texto 21. Dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si aplicamos este texto al evangelismo, si nosotros somos fieles, mis hermanos, constantemente fieles. Yo les dije que íbamos a salir el primer domingo de cada mes hasta el final del año. ¿Quieren que les diga qué hay en mi corazón, hermanos? Que lo hagamos, que hagamos una disciplina de esto. Que lo hagamos, que vayamos constantemente. Que nosotros hagamos lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando habla en sus cartas y dice a quienes les escribe, a los corintios, les dice que corran de tal manera que alcancen el premio, que puedan obtener la corona. Dice: los hombres en este mundo corren por una corona corruptible, pero nosotros por una incorruptible. Y luego dice el apóstol Pablo, dice, da a entender que él no corre al ahí se va, a la nada. Dice, yo soy objetivo en lo que quiero hacer. Y en eso que yo quiero hacer, dice, no doy puños al aire, sino que castigo mi propio cuerpo. ¿Sabe qué necesitamos hacer cuando vamos al evangelismo? Miren, mis hermanos, mi cuerpo, yo les digo, esto es mío, no es de ustedes. Mi cuerpo saliendo del servicio se quiere ir a comer, se quiere ir a dormir después a tener una siesta, y después se quiere quedar a descansar toda la tarde. Eso es lo que mi cuerpo quiere, eso es lo que me pide mi cuerpo. Pero mi trabajo es decirle a mi cuerpo, no, vamos a ir a evangelizar, te vas a comportar y vamos a llevar bendición a los que no conocen al Señor Jesucristo. Esa es una de las maneras de castigar el cuerpo, de mortificar la carne, como decían los puritanos. Necesitamos de mortificarla. ¿Ustedes se recuerdan de esa palabra? Se utilizaba mucho en las mamás. Yo no sé, casi no la escucho ya. Pero en mi tiempo, que no hace mucho, hace unos años, decía mi madre, hijo, no me mortifiques. No me traigas aflicciones. ¿Sabe por qué decía eso? Hasta el día de hoy me lo dice. Ya no me dice que la mortifico, gracias a Dios. Pero me habla a veces de mis hermanos y dice, ¿cómo me mortifican? El punto es, mis hermanos, que nosotros debemos de afligir nuestra carne para que podamos, como dice el texto, ser siervos fieles que nos pusieron en poquito, pero el Señor nos lleva y nos pone en mucho. Capítulo 25, texto 23, dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Los dos textos que leímos, los dos tienen que ver con entrar en el gozo del Señor. Ahora, ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es agradar al Señor. Hermanos, quieren ir con libertad y con gozo a evangelizar a los no creyentes, a testificar, vayan pensando en agradar al Señor. No vayan pensando en agradar al pastor. ¿Saben por qué? Porque un día el pastor les va a decir algo, o los va a ver con una cara que a ustedes no les va a gustar, y van a decir, pues no voy a evangelizar, a ver qué le parece. Como si esto fuera una cuestión de que me tratas bien, te trato bien, no me tratas muy bien, pues no te trato bien. No, mis hermanos, al final de todas las cosas, nosotros queremos escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, entra en el gozo de tu Señor. El Señor te recibe con gozo. El Señor está sonriendo. Hay un libro, mis hermanos, que les recomiendo, si a ustedes les gusta leer, se llama La sonrisa escondida, la sonrisa de Dios escondida detrás del sufrimiento. Si pueden leer ese libro, es uno de los libros más hermosos que puedan leer. Hermosísimo. Habla sobre la vida de William Cooper, Juan Bunyan y Brainerd, no me recuerdo el primer nombre. Pero uno fue un misionero, otro fue un pastor, dos misioneros y un pastor. ¿Cómo Dios trajo sufrimiento a sus vidas? Y detrás de ese sufrimiento, ellos sufrieron con gozo. Con gozo. ¿Por qué? Porque querían escuchar la voz del Señor diciéndoles, entra al gozo de tu Señor. Lucas 12:42. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Dios busca, mis hermanos, gente fiel y gente prudente. Gente fiel y gente prudente. Por eso la epístola que estamos leyendo en Efesios dice, santos y fieles. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Quiere nuestra santidad y nuestra fidelidad. No quiere ninguna otra cosa. Hoy en la mañana platicábamos con el hermano Rafael y me decía, qué difícil es cuando la gente del mundo escucha historias como la de Jamestown. Le conté que ayer por primera vez vi ese documental. Yo había escuchado hablar de este hombre, un falso profeta, que se llevó a un grupo de 900 y algo de personas a una isla, creo que una de las Guyanas francesas, y ahí se suicidaron, mis hermanos. Se suicidaron las 900 personas. Me tocó verlo gráficamente en video. Yo había escuchado nada más, Pero mataron ese día a un congresista, mataron a unos reporteros de la cadena de NBC y mataron a un grupo de personas que habían sacado un pequeño, creo que 18 personas que habían logrado liberar de esa secta. Pero mis hermanos, algo tan tremendo y algo tan horrible, que cuando la gente que no es creyente ve eso y escucha a la Iglesia Bautista, lo relacionan como si fuera lo mismo. ¿Saben cómo nosotros podemos mostrar que no es lo mismo? Si nosotros somos santos y si nosotros somos fieles. Que vivamos una vida de santidad y de fidelidad. Es la única manera que a ellos los puede... hay una palabra en mi mente, pero se me olvida. Es... disprove. ¿Cómo se llama esta palabra? Desaprobar. Sí. Hacerlos ver que están equivocados, esa es la palabra. Hacerlos ver que están en el error, que no tienen razón, esa es la palabra. Entonces, es la única manera, no existe otra manera. Otro texto en Lucas 6:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Es la marca de la persona del verdadero creyente. Es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Texto 11, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Texto 12, y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Mis hermanos, lo que nosotros hemos recibido de Dios para administrar no es de nosotros. ¿Saben que una de las características de los pastores en el Nuevo Testamento, cuando se habla de sus características, dice que sean buenos administradores? ¿Por qué? Porque los pastores no somos dueños de nada, hermano. De nada. Nada. No somos dueños de nada en la iglesia. Simplemente administramos lo que es del Señor. La iglesia administra lo que es del Señor. Por eso debemos de tener temor con lo que nosotros hacemos, con lo que ministramos. Cuando salimos a testificar, hay que prepararnos, hermanos, a conciencia, no para dar un gran despliegue de palabras y de elocuencia, sino para ser usados por el Señor con precisión y llevar a las personas y no producir un falso convertido. Entonces, la epístola la escribe el apóstol Pablo, un apóstol de Jesucristo, escogido por Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, y se la escribe a un grupo de personas que viven en la región de Éfeso, que es Asia Menor. De paso, hermanos, en el día de hoy, esto es lo que es Turquía, en tiempos modernos. Entonces, el calificativo para los creyentes es ser santos y fieles. Y en segundo lugar, se mencionan las palabras, dos palabras, que tienen que ver con el estado de todo creyente, con la condición de todo creyente. ¿Cuántas veces le han preguntado a usted, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? Y alguna vez, gracias Claudia, claro le va bien. Alguno dice bien, otro dice mal, y a veces uno dice de la patada. ¿Saben, mis hermanos? Eso tiene que cambiar entre nosotros. ¿Saben por qué? Miren lo que dice el texto. Texto 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El verdadero creyente se encuentra viviendo bajo la gracia de Dios porque ya la recibió. La Escritura dice en Efesios capítulo 2, 8 y 9, por gracia sois salvos y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dios nos dio su gracia y como resultado de la gracia experimentamos su paz. Romanos capítulo 5 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Dios nos dio su gracia, Dios nos dio su paz, y cuando nosotros tenemos gracia, tratamos a las demás personas con gracia, cuando tenemos paz, buscamos la paz con los demás. Hermanos, no puede uno encontrarse en mejor condición que esa. Esa es la verdadera condición de todo genuino creyente. Así que la próxima vez que las cosas no vayan tan bien, que diga, no, pues no tengo esto, no tengo lo otro, tengo este problema, tengo esta cosa. Hermano, no ponga su vista en eso. Ponga su vista y su atención en su verdadera condición, que es una condición de gracia. ¿Sabe por qué de gracia, hermanos? Porque la ira de Dios ya no está sobre usted. Ya no está muerto en sus delitos y pecados. Ya no vive en la desesperación considerando a Dios como su enemigo y estando engañado que Dios es su amigo. Ya no vivimos con temor a la muerte. ¿Por qué? Mis hermanos, yo sé, yo no me quiero morir, yo les digo eso. Pero el día que me muera, hermanos, está uno puesto en extremo de las dos cosas. Uno no se quiere morir porque está, tiene su familia, tiene sus hijos, tiene sus hermanos, tiene todo. Y por el otro lado, hermanos, todo lo que hemos leído, todo lo que hemos estudiado, lo vamos a ver. No como por espejo, como dice Pablo en 1 Corintios 13, sino que veremos cara a cara y conoceremos como somos conocidos. Eso es algo tremendo. Por eso el creyente vive en gracia y vive en paz. Vive en gracia y vive en paz. Y este es el objetivo de esta carta. Toda la carta tiene el propósito de que nosotros entendamos que somos llamados a la santidad, que entendamos que tenemos que ser fieles y que entendamos que nuestra verdadera condición es de gracia y de paz por las riquezas que se encuentran en Cristo Jesús. Y el final del texto número 2 dice: gracia y paz a vosotros, y vuelve a hacer la referencia que hizo en el texto 1, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Note, mis hermanos, que en el texto 1 se habla de una doble bendición por Jesucristo y por Dios el Padre, y en el texto número 2 se vuelve a repetir esa doble bendición por Dios el Padre y por nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que a nosotros nos espera en el estudio de la carta a los Efesios. Nunca más nos vamos a considerar pobres. Vamos a encontrar las riquezas en Cristo. Tiene que nacer un deseo de esta epístola en cada uno de nosotros de entender el verdadero propósito de Dios para la iglesia, de encontrar, mis hermanos, que ya no ocupan carrerearme como antes para que leyera la Biblia. Ya no voy a levantarme las mañanas y mi papá me va a decir: ¿ya leíste la Biblia? ¿Por qué? Porque voy a descubrir que las riquezas inescrutables se encuentran en la palabra de Dios, en Cristo Jesús. Y voy a leer, a tal punto que va a llegar un momento en el que digo: qué tremenda bendición. Ahora, déjeme terminar con dos textos. Romanos capítulo 12, el texto número 3 al texto número 8. No voy a hacer mucho comentario, nada más lo voy a leer porque en realidad no ocupan tanto. La epístola a los Efesios es una epístola que describe la voluntad de Dios para su iglesia. La epístola a los Efesios se manifiesta el misterio de Dios revelado que estaba oculto desde la eternidad y que se revela en Pablo en el Nuevo Testamento, lo que es el cuerpo, lo que es la iglesia. Vamos a comenzar del texto 3 hasta el texto número 8. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Nada más, hasta ahí vamos a terminar, hermanos. En este trabajo, Dios nos llamó a la santidad y nos llamó a la fidelidad. Y acabamos de leer los ministerios, los dones que están sobre cada ministerio, y cada uno de nosotros los tiene que hacer de acuerdo a la medida de la gracia que Dios ha derramado en cada uno de nosotros. En 1 Corintios capítulo 12, este es un pasaje bien largo, pero no lo voy a comentar igualmente, vamos a leerlo nada más. Es todo el texto número 12. Y con esto vamos a terminar, hermanos. 1 Corintios 12.

como la que se les exhorta a los efesios a vivir y como se les llama. Recuérdense, mis hermanos, que todas estas cosas son por la voluntad y el beneplácito de Dios. No son por nosotros, son por Dios. A Él le plació, así es que a Él sea la gloria. Vamos a orar, hermanos.